Bueno, hola, bienvenidas a, y bienvenidos a otro episodio del podcast. Y bueno, hoy vamos a hablar de un poco más sobre nosotras. Queremos contaros, bueno, pues cómo conseguimos nuestros primeros clientes, cómo fue pasar de, pues, de la formación, de estar en nuestra casa sin saber muy bien qué iba a pasar, a empezar a contactar a gente, empezar a trabajar y lo que fue marcando esa trayectoria con esos clientes en lo que somos hoy en día, ¿no? Lo que fue marcando nuestro camino como asistentes virtuales. Así es que, bueno, hola María, cuéntanos, a ver, ¿cómo fue? Porque tuvimos caminos muy distintos, ¿eh? Yo creo que cada asistente virtual tiene su camino propio, o sea que cuéntame. Hola Marta, sí, ¿sabes? Porque luego en el fondo tú y yo estudiamos lo mismo en la universidad, aunque cada una en un año distinto y cada una en un sitio distinto. Luego también, en un momento muy parecido, hicimos la misma formación para ser asistentes, pero luego es verdad que en cuanto a la forma de trabajar, ¿no? El proceso que hemos seguido como que ha sido diferente, cada una hemos ido por nuestro lado, aunque ahora de repente, bueno, hemos convergido aquí juntas otra vez. Y en mi caso, bueno, para los que no me conozcáis, yo soy una asistente virtual pues un poco atípica porque no tengo clientes. Bueno, tengo un cliente porque trabajo a jornada completa y trabajo en nómina, vamos, que no soy freelance. Entonces, desde que he sido asistente virtual, he seguido con esta tónica, ¿no? Entonces, nunca me he visto en el momento de, uy, tengo varios clientes, uy, se me ha caído un cliente, tengo que buscar otro, o cosas así, ¿no? Entonces, bueno, que mi experiencia seguramente es un poco distinta, pero en mi caso, pues cuando yo ya decidí que quería ser asistente virtual, que eso ya lo contamos en otro episodio, un poco cómo fue la cosa, pues a través de la persona del blog del que yo había conocido la asistencia virtual, pues esa persona pues lanzó una oferta, ¿no?, para asistente de su negocio. Y entonces yo decidí pues, que iba a hacer ese proceso de selección, ¿no? Entonces, claro, esto no fue a puerta fría, yo buscando clientes, sino fue pues, alguien que lanza una oferta y a la que yo decido apuntarme. Claro, hay a veces que pasa eso. Yo, de hecho, muchas veces recomiendo a gente que quiere ser asistente virtual que si estás siguiendo a, yo que sé, a referentes, a blogueros, a gente que te guste, que está guay, que estés en su newsletter, porque esa gente cuando busca asistente virtual, pues de lo primero que suele hacer, asistente virtual o otros perfiles, ¿no? O otros profesionales para trabajar, lo primero que suele hacer es mandar la oferta a su propia página web, vamos, a su propia lista, ¿no?, de correo para buscar entre sus seguidores. Entonces, ese fue el caso, ¿no?, que yo seguía este blog, a través de ese blog descubrí la asistencia virtual, que el blog no tiene que ver con asistencia virtual, ¿no?, y que luego esta persona necesitaba un asistente virtual y lanzó pues, una oferta a su comunidad. Oye, si te interesa, estoy buscando asistente virtual, rellena este formulario. Bueno, y el típico formulario, que no es un formulario de cómo te llamas, qué has estudiado, por qué quieres ser asistente virtual, ni cosas así. No, que el formulario es una prueba en sí misma, porque te lleva no horas, sino incluso días hacerlo, ¿no? Y es un filtro, vamos, es que es eso, es como la prueba en sí misma, ¿no? Entonces, esa fue la forma en la que yo conseguí mi primer cliente, ¿no? Pues haciendo ese proceso de selección, que ya te digo que me llevó varios días. Yo me lo tomé como un trabajo. Yo cuando vi eso, dije, vale, esto me va a llevar... Tengo una semana para hacerlo, porque era el plazo, ¿no?, en el que había que mandar el formulario, y sé que me va a llevar tiempo, porque además no tengo experiencia, hay cosas que las tengo que pensar mucho, ¿no?, cómo hacerlas. Pero bueno, lo quiero hacer y ya está. Y pues así fue. Y nada, pues eso, que hice ese proceso de selección y la verdad es que sorprendentemente, porque yo, o sea, flipé cuando me cogieron. Pero bueno, pues me cogieron y así fue como conseguí a mi primer cliente. ¿Y tú, Marta, qué hiciste para conseguir a tu primer cliente? Pues a ver, yo la verdad es que sí que... quería hacer prácticas, pero porque como que ya me había... yo quería ir ya hacia las herramientas más técnicas, ¿no? Entonces, para mí era importante coger un cliente que me mandara y aprendiera con él cosas técnicas y probar un mes, aunque fuera, ¿no? Era un poco como... De hecho, el primer cliente que me entró, le puse yo las prácticas al pobre, él no quería ni hacer las prácticas, ya me quería pagar, y le dije, no, espera, vamos a estar un mes... Y luego ya veremos. Pero es que eso fue mentira. A ver, la historia fue todo por las propuestas de colaboración que llegaban a través de Esther Mayor, del Instituto de la Asistencia Virtual. Claro, yo no tenía un nicho definido ni tenía nada. O sea, simplemente lo que sabía es que quería, pues, eso, ir, pues, lo de siempre, hacia ActiveCampaign, hacia email marketing, diseño web y demás. Entonces dije, vale, Marta, coge todos los clientes que puedas de todo tipo. Y entonces pruebas y entonces ya vas viendo lo que más te gusta o qué tipo de persona con la que trabajas mejor y demás. Porque bueno, yo soy, todas somos mucho de feeling y de tener buen rollo con la otra persona, pero hay que trabajar con ellos. Porque es como siempre digo, la primera reunión todos somos encantadores y luego es mentira. Luego salen cosas porque estás trabajando, entonces bueno. Entonces nada, sí que es verdad lo mismo, ese primer proceso de selección pues estuve como, no sé, yo recuerdo de poner el Google y estar ahí, no sé, 8 horas haciendo el proceso de selección y vale, bien, o sea, eran mis prácticas, dije, venga, va, pues esto bien. Y entonces, bueno, a los 2 días, empecé las prácticas y a los 2 días apareció mi siguiente clienta que estaba en pleno lanzamiento, su asistente virtual se tenía que ir, bueno, por motivos no me acuerdo por qué, y entonces necesitaba una persona ya. De hecho, hicimos la entrevista el fin de semana para incorporarte ya de ya, porque en 15 días lanzaba, o sea, y ahí ya fue cuando me cogió a mí. Estuvimos, pues no sé, bueno, bastantes meses trabajando juntas y demás. Pero, que no me he enterado, pero entonces, ¿esa mujer de dónde salió? ¿Cómo te contactó? Igual, de por él también, lo pusieron de propuesta de colaboración en lo de Esther. Todas mis 4 primeras clientas fueron de ahí. Vale, o sea, los cuatro clientes eran 3 y un chico. Esos fueron todos de propuestas de Esther. Entonces ya llegó un momento que dije, vale, vamos a ver. Bien, o sea, no trabajo mal con ellas, bien, o sea, tenemos nuestros más, nuestros menos y nuestras cosas que a mí me gustaría mejorar. No digo que ellas lo hicieran mal, sino a mí me gustaría mejorar. Entonces dije, no, esto de, para empezar, lo de las propuestas estaba muy bien, pero a la larga no era factible. ¿Por qué? Porque yo no estaba buscando esos clientes, no era mi cliente ideal, que oye, sigo buscándolo, cuidado. Sí tengo algún cliente ideal y preferido por ahí, pero voy con calma con eso. Y lo que sí que me reventaba muchísimo es tener que pasar esos procesos de selección infinitos, porque vamos a ver, yo entiendo que la primera vez los tienes que pasar, tienes que, bueno, lo haces y ya está. Pero yo siempre pongo este ejemplo, es que cuando yo se me rompe el grifo de mi casa en la cocina, yo no llamo a 10 fontaneros y les digo, Ale, vamos a probar cómo me cambiáis el grifo y el que me lo cambie mejor se queda conmigo. No, porque son personas autónomas que tienen un negocio. Entonces, que aquí me pongo seria. Entonces, vamos a ver, yo contrato un fontanero, pues debajo de mi casa hay uno, lo llamo, que viene, me gusta cómo lo hace, lo volvería a llamar, que no, que es muy caro o que llega tarde o que no me gusta cómo me trata o super, yo qué sé, o que no me gusta lo que sea, no, pues no lo vuelvo a llamar y ya está, pero no les hago un proceso de selección ni lo van a consentir, ni en un taller de coches, ni no voy a seguir así hasta el infinito, ni si tú no quieres comprar en Zara, pues compras en H&M, me refiero, ¿vale? Entonces esto es igual, o sea, al final me parece, yo entiendo que cuando una persona necesita contratar a un, o bueno, coger a un asistente virtual, ¿no? Delegar unos servicios ahí, o sea, entiendo que necesite unas pruebas o algo de que pues se puede fiar de esa persona o un mes de prueba o unas semanas de prueba o lo que tú quieras, pero no nos hagas pasar un examen como si fuera la selectividad, porque no, porque me parece una falta de respeto, porque yo si quiero coger el día de mañana, te lo prometo, un trafficker o otra persona o cualquier cosa, yo no le voy a hacer pasar por eso, yo voy a... Sí que es verdad que ellos, pues quizá tengo más información, pues una página web, voy a ver su perfil, voy a tener una reunión con ellos a ver qué feeling tengo. Y si el feeling es bueno y veo que son competentes o me enseñan trabajos que ellos han hecho, para adelante. Esa es mi opinión. Entonces, bueno, que vale, que sí, que de alguna manera algún filtro tiene que haber, pero que por favor que dejemos las pruebas estas ya de examen de carnet de conducir, de verdad, porque es que pasamos horas y horas en un proceso de selección, que ese trabajo o que estuviera remunerado. Bueno, vale, ahí ya no me meto, pero sin remunerar no, o sea, no. Así que, bueno, en fin, que me he ido totalmente del tema. Así que... No, no. O sea, yo no me parece que te haya sido, porque sí que me parece que está relacionado. Es verdad que es difícil, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que normalmente a profesionales de servicios, pues mira, este soy yo, esto es lo que hago y si quieres me contratas y si no, no, no. Es verdad que en mi caso, como era contrato y tal, en nómina y no sé qué, pues como que la gente tiene más la tendencia a hacer, pues sí, típicos procesos de selección, como a lo mejor se hacen en el mundo offline, ¿no? Bueno, bastante exhaustivos también. Pero sí que estoy totalmente de acuerdo que para freelance no me parece nada bien que hagan ese tipo de procesos de selección, ¿no? Luego depende mucho de la empresa, ¿no? Yo creo que eso también te dice mucho de la empresa, ¿no? Antes que hablabas del cliente ideal, ¿no? Pues las empresas que hacen este tipo de procesos, pues oye, a lo mejor tú no quieres trabajar con ellas. No me refiero tú, ¿no? Sino alguien puede no querer trabajar con ellas porque, bueno, pues tienen empresas o emprendedores, ¿no? Porque, no sé, pues lo hacen así y quizá pues sí, pues no valoran el tiempo de las personas, porque de verdad que se invierte muchísimo, muchísimo tiempo. Pero algo que sí quería decir, que me parecía importante, que has comentado, es que todos tus clientes primeros llegaron a través del directorio de asistencia virtual de Esther Mayor, ¿no? Y esto enlaza un poco con un episodio que ya hicimos en el que hablábamos de si considerábamos que era importante o necesario hacer una formación de asistencia virtual para ser asistente virtual. Y bueno, pues ahí dimos nuestra opinión. Si lo queréis escuchar, pues podéis buscar ese episodio. Pero una de las cosas que destacábamos de hacer una formación era esa precisamente, ¿no? De que muchas veces hay prácticas o bolsas de trabajo, como en el caso de Esther. Ella tiene un directorio, ese directorio te da visibilidad. Y a mí también me han llamado y me siguen contactando a veces del directorio de Esther Mayor, ¿no? Entonces, aunque no siempre creo que sea necesario hacer una formación, creo que eso es uno de los puntos fuertes, ¿no? Que puede tener una formación, que quizás no todas la tengan, pero bueno, pues algunas formaciones sí que ofrecen estas cosas. Sí, además es lo que tú dices, es como ahí ya te estás haciendo visible. O sea, es como para romper el hielo, ¿no? No tienes tu Instagram creado todavía, no tienes tu página web ni mucho menos, o sea, estás empezando. Entonces, ese directorio y el grupo que teníamos nosotras que nos compartían esas propuestas de colaboración, claro, ahí es el momento de romper el hielo y es maravilloso, o sea, porque yo gracias a eso, pues oye, empecé esta andadura y aprendí mucho, ¿eh? Para bien y no, para mal nunca, pero aprendí muchas cosas de muchas experiencias. Entonces me pareció súper guay, o sea que... nada, quería decirte una pregunta de los formularios que a mí me chirría cada vez que la leo, es en plan, pero vamos a ver, te dice, ¿cuánto te gustaría cobrar la hora? ¿Hola? No, ¿cuándo quieres que quedemos y te digo cuáles son mis tarifas y cuáles son mis precios? ¿Cómo que cuánto me gustaría cobrar la hora? ¿A 1.000 euros? ¿No te jode? O sea, vamos a ver, no, eso es que de verdad no se hace esa pregunta, no. ¿Cuánto cobras? Tanto, pues bien, empecemos por ahí el formulario, ¿sabes? No empecemos con, hazme una automatización en ActiveCampaign, envíame el correo que le contestarías al alumno de no sé qué, del soporte y no sé cuánto. No, ahí está la buena piñata. Así es que, bueno, claro, bueno. No, pero sí, o sea, eso es un problema que sabemos que está muy patente y que es otro tema del que vamos a hablar en este podcast, que es... ¿Por qué nos tratan como empleadas cuando realmente somos freelance, ¿no? Las que sois freelance, ¿no? Por lo menos, y que ese también es un tema muy interesante del que tenemos que hablar. Por cierto, que en nuestra comunidad de energyav.club a veces compartimos ofertas. No es que tengamos muchísimas ni nos llegan muchísimas, pero oye, cuando nos llegan, pues que sepáis que también las compartimos. Sí, sí. Y nada, bueno, y también decimos técnicas de que lo hablaremos también en un episodio, como hemos dicho ya varias veces, de cómo encontrar esos clientes, ¿no? O sea, hicimos un encuentro entre nosotras diciendo pues cada una un poco pues las técnicas que utiliza, pues el email a puerta fría, pues yo hago esta técnica, lo que sea, ¿no? O me meto en directorios de emprendedores y busco y los que conecto pues les mando ese correo, o sea que bueno, toda esa información la tenemos dentro de la comunidad y hacemos sesiones entre nosotras y nos contamos todos estos truquitos para ir consiguiendo nuevos clientes y no vernos perdidas, decir, ¿y ahora dónde lo saco? Porque sí, Instagram es muy bonito, pero para encontrar a alguien es una aguja en un pajar, o sea que sí, sí. Pues nada, otro episodio más, que esperemos que os haya ayudado tanto a las que queréis ser asistentes virtuales como a las que ya sois asistentes virtuales, pero sobre todo si queréis estar en una comunidad súper guay de asistentes, por supuesto la nuestra, energiav.club, ahí os esperamos. Así que hasta la próxima. Chao.